Ooh, yeah. Oh, tu cuerpo no olvida cuando estás con él, tú piensas en mí. Gritas mi nombre muy dentro de ti. Mi recuerdo no sale de tu piel. Fui el hombre que te hizo mujer. Que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Tú eres mi baby. Sabe que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Tú eres mi baby. Tú sabes que tu cuerpo es mío. Yo fui el primero en tu camino. La noche te acuerdas cuando te besaba, te abrazaba y te hacía sentir feliz. Y en una nube te llevaba en un viaje. Hacíamos el amor en el clandestinaje. Pa' que tu papá y tu mamá no supieran. Yo fui el hombre que te convirtió en una mujer. Tú eres mi girl, alright. Eres la chica de mi vida. Tú eres mi girl, alright. Sabe que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. Tú eres mi baby. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que estés. LS Music, Edward Fender, Fender Music, Latin Crew, volviendo a poner número uno, lo que es un himno. Fender Nation, no en el estudio, Fade. Ok, Radical. Oh, tú eres mi baby. Tú sabes, al mundo entero.